En Teleelch, Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad, con Adrián Egea. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Elche en Punta, esta edición de miércoles 19 de julio de 2017, para hablarte del Elche Club de Fútbol y del deporte ilicitano, hoy con bastante información y también con una entrevista en directo. Escúchanos ya en el 101.4 FM y también desde cualquier parte del mundo, en internet, en teleelche.es, nuestra página web, nuestra aplicación para dispositivos Android y la aplicación TuneIn y, por supuesto, en la TDT. Si pones Teleelche podrás ver nuestra radio televisada. Vamos ya a repasar la información que traemos hoy con el repaso a los titulares. El Elche Club de Fútbol ha tenido hoy descanso esta mañana. La plantilla volverá a entrenar esta tarde a partir de las 7 de cara a ese primer partido de pretemporada que se jugará el sábado a las 8 contra el Crevillente en el campo Manolo Maciá en Santa Pola. La campaña de abonos sigue en marcha con un ritmo lento, pero poco a poco se van ganando ilustres abonados. El último, el portero del Manchester United, David De Gea, reconocido seguidor del Elche, que ha compartido un mensaje en redes sociales animando a la afición franjiverde a que se saque su abono. Y el Elche, leíamos anoche en el diario AS, ha alcanzado un acuerdo con Hacienda pendiente de confirmación. Os daremos detalles durante el programa de hoy. El club franjiverde es uno de los equipos que más avanzada tiene la confección de la plantilla de toda la segunda división B. Repasaremos cómo está de momento el equipo y qué puestos faltarían por cubrir. Y es que el mercado de fichajes sigue abierto para el Elche Club de Fútbol. Quedan fichas por cubrir, tanto fichas senior como sub-23. Y Jorge Cordero, director deportivo del Elche, sigue atento a lo que pasa en el mercado. En cuanto al fútbol base, el Elche Ilicitano también arranca hoy su pretemporada contra el Villarreal B, un partido amistoso que el equipo de José Luis Achari, del argentino, juega hoy a las 7 de la tarde en el Hotel La Finca Golf de Algorfa. Y es que en clave institucional, la detención del presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Ángel Villar, ha retrasado la confirmación de los grupos de Segunda División B. Todo apunta a que será el viernes la reunión, la asamblea iba a ser mañana jueves, pero parece que el sorteo de calendarios de Primera y Segunda División va a ser el viernes y esperemos que con ello también la confirmación de los grupos, de la distribución de grupos de Segunda División B. Y para acabar, en clave polideportiva, contaremos en directo con el técnico del Elche Mustang de balonmano femenino. Entrevistaremos a partir de las 2 menos cuarto a Joaquín Rocamora para hacer un análisis de la plantilla que se le ha quedado el Elche Mustang con los últimos fichajes de Karina Gangel y de Perrin Bertrán. Y será una semana que también tocaremos en clave balonmano porque tendremos dos entrevistas más mañana jueves y viernes, porque como ya avanzamos, el Club Balonmano Elche celebra elecciones el próximo 24 de julio y mañana jueves entrevistaremos a Juan Antonio Asencio Mayer, uno de los candidatos, y el viernes a José Pedro Ruiz, conocido como Rayo, que es otro candidato, y ambos optan a la presidencia del Club Balonmano Elche y queremos que nos cuenten en directo en Elche en Punta sus propuestas para este histórico club ilicitano. Te hemos contado el menú de hoy en Elche en Punta, no te muevas, seguimos en el 101.4 FM para contarte información en clave franjiverde y en clave deportiva del deporte de Elche. Una pausita para publicidad y regresamos enseguida aquí en Elche en Punta. Un Audi A1 Sportback Adrenaline. Darían ese reloj que ha pasado de generación en generación. Esa colección de vinilos firmada por ese grupo que ya no existe. Cualquier cosa, lo que fuera. Y luego estás tú, que por 150 euros al mes puedes tener uno. Porque con MyRenting puedes tener un Audi A1 Sportback Adrenaline con todos sus servicios incluidos y cambiarlo cuando tú quieras. Audi A1 Sportback por 150 euros al mes. Serra Móvil, tu concesionario oficial Audi en Elche.

y para acabar el trofeo Festa de Elche, el tradicional partido veraniego que sirve de presentación al Elche Club de Fútbol ante su hinchada, que será Elche Levante el sábado a las 8, sábado 12 a las 8 en el Martínez Valero, un derbi valenciano contra un equipo de primera división como es el Levante después de su ascenso durante la pasada campaña. Y además en la campaña de abonos pues sigue su marcha a un ritmo lento, pero bueno, poco a poco el Elche parece que va ganando abonados y además algunos de ellos son ilustres, porque el último ha sido, bueno, hemos visto pues fotos en las que habían abonados como por ejemplo Aaron Níguez, el mediano de los Níguez, que jugó en el Elche 3 temporadas y sacó su abono. Por cierto, ya ha sido presentado como nuevo jugador del Real Oviedo, desde aquí le deseamos todas las suertes a Aaron Níguez en el conjunto asturiano. Y bueno, además de él, ha habido también otros abonados ilustres, como por ejemplo el portero del Manchester United, David De Gea. Sí, el internacional por España, es de sobra conocida su afición por el Elche Club de Fútbol. Ha subido hoy un tuit a su cuenta de Twitter en el que decía el siguiente mensaje: esté donde esté, la afición del Elche no le fallará, animando a la afición franjiverde a que se saque el abono y compartiendo pues el tuit del Elche con ese anuncio de la campaña de abonos. Y es que David De Gea, como decimos, es de sobra conocida su afición por el Elche Club de Fútbol. Su padre era aficionado del Elche y de hecho, por lo que sabemos, veranea en Santa Pola y siempre está atento a lo que pasa en el Elche Club de Fútbol. De hecho, la temporada pasada estuvo en el Martínez Valero en algún 4 partido siguiendo al Elche Club de Fútbol. Oye, pues quién sabe, no estaría mal tener a un portero, aunque fuera en el ocaso de su carrera, en el Elche Club de Fútbol. Y en más temas del Elche Club de Fútbol, lo leíamos ayer en el diario AS, es que el Elche ha alcanzado un acuerdo finalmente con la administración, con Hacienda, para, a falta de confirmación, eso sí, para pagar la deuda que mantiene el Elche con la Hacienda Pública, que asciende a unos 9,3 millones de euros. El acuerdo, que está todavía pendiente de confirmación, según adelantaba AS, es para pagar durante los primeros 4 años, los siguientes 4 años, la mitad de ese montante, 4,65 millones, y el resto, en los siguientes 8 pagos, de una forma, de un montante mismo, ¿no?, que sean proporcionales a la siguiente mitad. Así que bueno, se da el primer pasito para que el Elche tenga este nuevo acuerdo con Hacienda. Recordamos que en Segunda División B el contexto económico pues es totalmente distinto, por tanto, esto obliga, digamos, a renegociar los plazos y cantidades, porque en Segunda División B la economía es mucha más limitada, todos lo sabemos, es una ruina económica esta categoría, entonces obliga a contar cada euro que entra al club para pagar esas deudas. El acuerdo con Hacienda, como decimos, primer paso para tener ese convenio cerrado, falta que desde la Administración Central de Madrid lo confirmen para que finalmente se pueda llevar a cabo este acuerdo con Hacienda. Y el mercado de fichajes pues sigue abierto para el Elche Club de Fútbol. Es cierto que lo decía Cordero, lo reconocía, que es uno de los equipos que más avanzado tiene el trabajo de fichajes durante el verano, de toda la Segunda División B, pero el mercado sigue abierto y el Elche tiene todavía plazas que cubrir. De momento faltan por cubrir 3 fichas de jugador profesional. El último que llegó, si no recuerdo mal, es Provencio. Y también 4 de ficha sub-23, que veremos si llegan jugadores jóvenes a la plantilla o se pelean por ellas futbolistas del filial que están haciendo la pretemporada con el primer equipo. De momento, la plantilla franjiverde de la que dispone Vicente Mir, al menos de las fichas confirmadas, es la siguiente. Sabemos que en portería está José Juan, que llegó de Lugo, el veterano portero de 38 años, que nació en Vigo. Es el que apunta a titular en la portería franjiverde, una apuesta de Cordero, al que ya conocía de su etapa en la ciudad de Murcia. Luego tenemos como centrales, pues Golobar, que se presentó hace unos días, Verdú, que fue el primero en hablar en rueda de prensa, y también Adrián Jiménez. Aunque Adrián Jiménez también puede jugar de lateral izquierdo. ¿Haría falta un cuarto central? Pues tal vez, aunque de momento está apostando Jorge Cordero por esa polivalencia. De hecho, Adrián Jiménez, como decimos, puede jugar también de lateral zurdo y también de central. En el lateral diestro, de momento el único que está es el jugador que se presentó ayer, Sergio Blázquez Tecchio, murciano que llegó de UCAM de Murcia. Es el único lateral diestro del que dispone Vicente Mir, aunque como reconocía ayer el propio jugador, eso no le hace relajarse porque en el filial hay gente que viene peleando para ganarse un puesto en la primera plantilla. Lateral izquierdo, pues contamos en el Elche de momento con dos, o bueno, de momento con uno y medio. Está José Gabriel Peris del Villarreal, que también habló hace unos días en su presentación como nuevo jugador franjiverde, llegó del Villarreal B. Y también puede jugar, por cierto, como interior, un poquito más adelantado en banda. Y también tenemos a Edol Bakar, que bueno, falta que se recupere. En apenas 2-3 semanas volverá a entrenarse para coger la forma y estar a las órdenes de Vicente Mir cuanto antes. Y según dijo Cordero, no cuenta con el Bakar solo como lateral izquierdo, sino también como central. Así que bueno, de momento dos jugadores polivalentes en la defensa, Adrián Jiménez y el Bakar, que pueden alternar ese lateral zurdo y ese centro de la defensa. Pasamos al centro del campo, donde ya vamos viendo otras piezas también nuevas. De momento, como centrocampistas, está Diego Benito, que llegó del Murcia, 28 años, y del que Cordero dijo que era un jugador con nivel de sobra para jugar en segunda división. Y que bueno, si eso es cierto, el Elche tiene suerte de contar con él en segunda división B. Y Provencio, jugador de 29 años también, que llega del Mirandés, que también bajó a segunda división B y que ahora ha apostado por unirse al club franjiverde y que ha sido el último en incorporarse a la disciplina del Elche Club de Fútbol. De momento son los dos únicos centrocampistas que hay confirmados para formar parte de la plantilla franjiverde. Luego en la cantera pues tenemos a jugadores como por ejemplo Javi Llor, que podría ocupar también esa posición y que pelea por conseguir una ficha sub-23, o al menos si consigue una del filial sí que tener papel en el primer equipo durante la próxima temporada. Media puntas y extremos confirmados hay tres. Están los sub-23, Iván Calero y Liberto. Iván Calero, que se formó en las categorías inferiores del Atlético de Madrid B y que llega desde el Sparta de Rotterdam, de Holanda, aunque también tuvo un paso por la liga inglesa. Y Liberto, que todos lo conocemos, llegó hace ya tres temporadas al Elche. Se hizo un hueco con Vicente Mir en el filial, también se lo hizo el año pasado con Liberto y con Vicente Parras, y ahora pues cuenta tanto para Cordero como para Vicente Mir, al que ya conoce bastante bien y sin duda está llamado a ser uno de los pilares fundamentales del Elche Club de Fútbol durante esta campaña, el bono de Liberto. ¿Haría falta un jugador de banda más? Pues tal vez sí, para dar más alternativas a Vicente Mir en esas bandas, incluso media punta por el centro, posición en la que de momento solo está el atacante Lolo Pla, que llegó del Toledo después de marcar 14 goles, y él mismo se definió no como un delantero, sino como un media punta al que le gusta adelantar un poquito más su posición. Y como delanteros pues están Nino, Benja, dos hombres que aseguran mucho gol, y Sori Cava, jugador que el año pasado debutó en segunda división como profesional, marcó su primer gol ante el Reus, si no recuerdo mal, y también pelea por tener protagonismo en esta plantilla que comanda Vicente Mir. Como digo, faltan tres fichas de jugador senior y cuatro de sub-23, así que todavía quedan novedades que contar en cuanto a los fichajes en lo que queda de mercado de fichajes, que insisto, acaba a finales de agosto, por tanto, queda mucho tiempo en el mercado para rastrear y conseguir jugadores de buena calidad para el Elche Club de Fútbol. Por cierto, que el filial, hemos hablado de jugadores de la cantera, el filial arranca hoy su pretemporada a las 7 de la tarde, juega su primer partido amistoso, lo hace en el Hotel La Finca de Algorfa ante el Villarreal B. Primer partido, primer test de pretemporada para el conjunto que este año comanda José Luis Achari, el argentino, que va a ver cómo están sus jugadores en este primer partido de la pretemporada. Y siguiendo hablando en clave de franjiverde, pues el Elche ha decidido dar nombres, momentos históricos a los equipos de la escuela. Ya lo hizo con anterioridad, dándole nombres de jugadores míticos, Kiran, Lezcano y compañía, a equipos de la escuela, pero ahora apuesta por darle nombres de momentos históricos en esa estrategia que tiene el club de apelar a la historia del Elche para, digamos, hacer más afición y seguir fomentando la escuela. Por ejemplo, tenemos que los equipos con niños nacidos en 2010 se van a llamar Elche Final de Copa. Y también otro que se va a llamar Campo Don Jeremías en ese mismo año, Campo La Cooperativa o Campo Altavix. Esos son los equipos nacidos en 2010. En 2011 se van a llamar Equipo Sportman. Es un equipo que fue siempre un fiel servidor al Elche Club de Fútbol, que lo formaron jugadores de los campeonatos locales, y que la gran crisis que sufrió el Elche cuando estaba al borde de la desaparición y otros equipos locales se reforzaban para ocupar el puesto del Elche, El Sportman puso todos sus recursos al servicio de la entidad franquiverde porque entendían que era el verdadero, digamos, representante del sentimiento futbolístico de todos los ilicitanos. También otro equipo de niños nacidos en 2011 se va a llamar Elche Ilice. Y en 2011 tenemos Elche Sportiva, conocido también como Sporting Ilicitano, que fue junto al Ilice y la Gimnástica uno de los equipos locales que se unió para formar el Elche Club de Fútbol, por allá por los años 20. Y también otro equipo nacido en 2012 se va a llamar Equipo Gimnástica, por lo que decimos también en la misma línea que Equipo Elche Sportiva. En 2013, los equipos de niños nacidos en 2013 se van a llamar Mundial 82, porque el Martínez Valero fue uno de los estadios que acogió partidos de ese Mundial celebrado en España. Y también otro equipo de niños nacido en 2013 se va a llamar Festa de Elche, en memoria, con motivo de ese trofeo veraniego que cada verano juega el Elche Club de Fútbol y que le sirve de presentación. Y también te contamos que en clave institucional, sabida ya la conocida noticia de la detención del presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Ángel María Villar, está detenido por delitos de administración desleal, apropiación indebida, corrupción entre particulares, falsedad documental y posible alzamiento de bienes. Todo ello en relación con la organización de partidos internacionales con la selección española. Así que, bueno, una atención que desde luego ha afectado a la actividad de la Real Federación Española, que ha retomado, digamos, la normalidad entre comillas hoy. En principio, la asamblea que se iba a tener lugar mañana jueves, en la que se iba a sortear el calendario de primera y segunda división y a confirmar la distribución de los grupos de la segunda división B con ese grupo 3 del Elche Club de Fútbol, se había suspendido sin día ni hora, pero se ha hecho oficial que al menos lo que son los sorteos de primera y segunda división se van a llevar a cabo el viernes a las 12:30. Esperemos que también se lleve a cabo la confirmación de los grupos de segunda división B, porque sin ello no se puede hacer el calendario, el sorteo de calendario de la categoría bronce. Por tanto, tenemos a los equipos de segunda división B en vela, esperando para saber qué va a pasar con esa confirmación de grupos y el posterior sorteo de los calendarios, para saber más que nada cuándo y dónde jugará cada equipo durante el transcurso de la temporada. Vamos a hacer una pausa en Elche en Punta y vamos a entrevistar, como decíamos, al técnico del Elche Mustang, Joaquín Rocamora, para conocer en clave de balonmano cómo ha quedado la plantilla del conjunto ilicitano que competirá en la División de Honor Femenina este año con muchas caras nuevas. Regresamos enseguida. Este verano, que nadie te lo cuente. Disfrútalo, vívelo, postúrealo, porque este verano es tu verano y sin gafas será el mejor. Innova Ocular, Clínica Doctor Soler. Este verano es tu verano y sin gafas será el mejor. Ni te lo pienses. Control, parece que el impacto de un asteroide es inminente. Corto. Cuando tienes mantenimiento seguro, cambio de cuatro neumáticos y todo incluido, no hay nada que te preocupe. Nuevo Volvo V40 de 2 por 290 euros al mes IVA incluido. A 48 meses y 60.000 kilómetros con Volvo Renting privado hasta el 31 de julio. Aportación inicial de 3.630 euros IVA incluido. Más en volvocars.es. Ankara Motor, Sor Josefa Alcorta 35, Elche y carretera de Ocaña 4042, Alicante. Solo hemos dejado pasar un anuncio para recordarte que con nuestra tarjeta Amigo tu cirugía puede salirte gratis. Este verano es tu verano. Y en Innova Ocular Doctor Soler lo sabemos. Pilsen Restauración, la mejor gastronomía mediterránea en un espacio cálido y acogedor. El grupo Pilsen Restauración también te ofrece un servicio personalizado de catering donde tú eliges los detalles para que tu evento sea algo único y memorable. Pilsen Restauración. Ven a conocernos en calle Benito Pérez Galdós 74, Elche. Seguro que has oído alguna vez eso de que nadie regala duros a peseta, ¿verdad? Serki te recomienda que mires antes de firmar un nuevo contrato. Desconfía de ofertas que a la larga pueden resultarte caras. Por servicio, honestidad, trato y resultados, elige Serki. Los que nunca te han fallado, los que conoces bien. Ascensores Serki, siempre mucho más cercanos. En Elche, Pedrer y en Serki.es. No subestimes la calidad, podría ser peligroso. Teleelch Radio Marca, 101.4. La radio de Elche. En Teleelch Radio Marca, Elche en Punta, con Adrián Egea. Oh. Seguimos en Elche en Punta y, como os comentaba, tenemos ya conexión en directo con el entrenador del Elche Musta, Joaquín Rocamora, para hablar de cómo ha quedado la plantilla del conjunto ilicitano para afrontar la temporada en División de Honor. Joaquín Rocamora, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, Joaquín, te tenemos al teléfono para preguntarte, como te digo, cómo ha quedado la plantilla, ¿no? Para que hagas un análisis tú como entrenador de las chicas, de cómo ha quedado el equipo, porque se han reforzado el conjunto con 5 fichajes y 4 juveniles que han ascendido de la base para formar parte del primer equipo. Los últimos fichajes del equipo han sido los de Perrin Bertrand, la francesa del Besançons, y de Karina Gangel, del MGA Fibers de Austria. No sé, para empezar, de estas dos últimas, ¿qué puedes contarnos, Joaquín? Bueno, pues Karina es una de las zurdas más prometedoras de Austria, pero es una jugadora que se encuentra en plena formación. Apenas tiene 18 años y aunque tiene un potencial muy grande, realmente pues ahora mismo tiene muchas carencias de trabajo a nivel físico, a nivel defensivo, y estamos seguros que a lo largo del año va a ser una jugadora que va a mejorar mucho y que va a ser capaz de sumar para el equipo. Y en cuanto a Perrin es una jugadora ya más experimentada, es la jugadora de mayor edad que hemos fichado con 23 años, es una jugadora que los últimos años ha entrenado con el primer equipo de Besançon. Besançon es ahora mismo una potencia en Francia, este año pasado fue cuarto y es una jugadora con mucha capacidad en ofensiva, prácticamente es capaz de realizar de todo y todo lo hace bien. Y además nos va a dar antropometría y nos va a permitir cambiar los sistemas defensivos y ganar una especialista en el 3 defensivo que estábamos carentes de ello. Y antes se anunció la llegada desde León, de la Navarra, Carmen Ocariz, jugadora de 20 años, que también llega para hacerse un hueco en el Mustang. ¿Qué tal es Ocariz? Pues Carmen es una jugadora que va a complementar el puesto de pivote con Katia. Es una jugadora muy, muy trabajadora, es una gran jugadora de equipo, la verdad que es muy disciplinada y que es otra jugadora especialista defensiva, sobre todo en un sistema defensivo 6-0 que vamos a intentar implantar este año y que estamos seguros que va a ser capaz de complementarse bien con Katia y cubrir una posición que el año pasado tuvimos coja. Y antes llegaron, si no recuerdo mal, Aina Fernández de Granollers y María Francés de Elda Prestigio. Estos fueron los primeros fichajes anunciados por el Elche Mustang. ¿Qué van a aportar estas dos jugadoras al conjunto ilicitano, Joaquín? Así es, pues. De María esperamos que nos dé dirección en el juego, que nos haga que todos los sistemas que nosotros tenemos implantados para Laura de la parte izquierda podamos jugarlo también con la otra lateralidad, ya que ella es zurda y es una jugadora con una gran capacidad de lanzamiento exterior y entonces esperamos que nos pueda dar esa variabilidad del juego ofensivo. Y en cuanto a Aina, cuando hemos fichado a Aina, hemos fichado a una líder natural. Aina siempre ha sido líder en todos sus equipos, ha sido líder de la selección catalana y es una jugadora con una potencialidad en el juego ofensivo brutal. La verdad que tenemos que ver cómo va a ser capaz de aclimatarse un poco a nuestro sistema, de coger sobre todo las ideas defensivas, que es donde ella está un poco más verde, pero ahí estamos ganando sobre todo gol, mucho gol. Y viendo las edades de las jugadoras que habéis fichado, Joaquín, y también de las subidas del juvenil, que creo que ninguna de las 4 jugadoras juveniles llega a los 18 años, por ejemplo, tenemos a Karina Gangel, tiene 18, Perrin Bertrand tiene 23, Carmen Ocariz tiene 20. ¿Me equivoco si digo que va a ser el proyecto más joven de la División de Honor esta temporada? No. No te equivocas porque vamos a tener una media edad de, pues no lo calcula, pero de 19 años largo, 20 abajo, porque son 6 jugadoras del 99 las que van a tener ficha de la primera plantilla, pero es que las jugadoras más veteranas son del año 91, que son María Flores y Gemma Gómez. Entonces, sin duda, en cuanto a jugadoras de primer equipo, vamos a ser el proyecto más joven y a ello además hay que sumarle que nosotros siempre contamos con distintas juveniles que van a entrenar con el primer equipo, que van a formar parte de él, y si las tuviéramos en cuenta, aún rejuvenecería más si cabe esta plantilla. Uh-huh. ¿Y esa juventud, bajo tu punto de vista, es un factor que va a favor puede ir a favor del Mustang, en contra durante la temporada? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, pues es un arma de doble filo, pero yo creo que cuando yo cogí este proyecto, pues hace ya 18, 19 meses, dije que mi idea era volver a implantar el modelo de juego y las ideas que siempre ha tenido José Francisco Aldeguer en el Mustang. Él siempre ha contado mucho con la gente de la casa, siempre ha contado mucho con la base. Entonces era una obligación para mí el lograr otra vez volver a conectar el División de Honor con la base, que en los últimos años se había perdido esto. Si a ello le sumamos las necesidades económicas que tenemos, pues creo que hace que en este cóctel la juventud sea un ingrediente muy importante. Y bueno, sabemos que aunque va a haber parte de la temporada donde seguro que esto lo vamos a pagar, entendemos que nuestra obligación, que es nuestro modelo y que es como lo tenemos que llevar a cabo. Eso te iba a preguntar, porque has mencionado el tema económico y en los próximos días se va a producir un hecho que puede marcar el futuro del club. Y es que el día 24 hay elecciones a la presidencia, dos candidatos. Está Juan Antonio Asencio Mayer y José Pedro Ruiz de Rayo, los que entrevistaremos mañana y pasado en Elche en Punta para que nos cuenten sus candidaturas. Pero no sé, tú desde el punto de vista de entrenador, no sé si estás tranquilo ante lo que se avecina en el club Balonmano Elche, ante este periodo de elecciones. Sí, yo estoy tranquilo. A ver, esta plantilla se ha hecho en base a los gastos del año anterior, y no solo con eso, sino que aunque hayamos ampliado el número de jugadoras en tres de la plantilla, ahora mismo los costes los hemos reducido casi en 10.000 euros. Con lo cual creo que la viabilidad económica de Elche Mustang está sobrada. Luego, en cuanto a los dos candidatos, creo que los dos son sumamente válidos, que los dos van a ser capaces de aportar nuevas ideas al club, salga el que salga. Y si fuera por mí, pues lo mejor creo que fuera una candidatura conjunta, pues estoy seguro que todos tienen mucho que sumar, que lo mejor sería unificar, pero bueno, estoy seguro que vamos a estar a buen recaudo, salga Rayo o salga Mayer como presidente. Pues veremos qué resultado hay el día 24 de julio en esas elecciones para presidir el histórico club Balonmano Elche. Joaquín, has comentado que llevas 18 meses en el Elche Mustang, cogiste el cargo, si recuerdo mal, cuando se marchó José Ignacio Prades, pero creo que no era tú, que ya estabas en el club Balonmano Elche antes en la base. Sí, yo llevaba trabajando, pues, si no recuerdo mal, 4 o 5 temporadas. 4 o 5 años en la base del club Balonmano Elche. Entonces imagino que a muchas jugadoras de la primera plantilla, sobre todo a los juveniles que han subido ahora, las conocías ya de antes y por ello pues se han ganado una plaza en la primera plantilla, ¿no, Joaquín? Sí, yo desde ya no solo estas jugadoras, sino jugadoras incluso algo más mayores como Laura Hernández, que son del 97. Son jugadoras que yo ya había dirigido en la base, todas estas jugadoras que son del año 99 también, o incluso Patricia Méndez, que es del 2000 también. En los últimos años había estado dirigiendo siempre cadete A o juvenil A del club, y entonces todas estas generaciones las conocía, y por eso estoy seguro de que son jugadoras muy capacitadas para jugar en División de Honor a pesar de su corta edad, que no se van a arrugar y que van a sumar mucho, así como ya lo han hecho este año, que han 5 jugadoras juveniles han disputado muchos partidos en la División de Honor. Uh-huh. Y este año, Joaquín, en División de Honor, comentamos que el Elche Mustang era el equipo más joven que va a competir esta temporada en la máxima categoría, pero es verdad que con el paso de los años, yo creo que la media de edad de la División de Honor femenina, por circunstancias, se ha ido rejuveneciendo considerablemente con cada temporada que pasa, ¿no? Sí, así es. La verdad que las necesidades económicas no son tan solo de nuestra parte, sino que están en muchos puntos de España, y esto hace que muchos equipos se vean obligados a contar con jugadoras más jóvenes porque son más baratas, para subir jugadoras de la casa. Entonces, es cierto que no sabría decirte en cuanto ha bajado la media edad, pero que apenas ya hay jugadoras mayores de los 30 años en nuestra categoría, y que el número de jugadoras que podemos ver en torno a los 20 años pues es un porcentaje muy, muy alto. Sí, desde luego ahora ves jugadoras de 22, 23 años, son ya veteranas en la División de Honor de balonmano femenino. Joaquín, esta temporada, ¿cuál es el objetivo del Mustang? Te leí en otra entrevista que no era solo la permanencia como la pasada campaña, sino que también estableceros en una posición cómoda. No sé si con un proyecto tan joven es un objetivo muy ambicioso o realmente lo ves factible. Bueno, yo no sé si es ambicioso, pero creo que es el objetivo que me toca. Hace 2 temporadas me hice cargo del primer equipo a mitad de año, el objetivo era salvarlo. Tan solo tenía 4 puntos en enero y fuimos capaces de sumar 14 más y llegar a los 18. Este año, o esta temporada que ha pasado, teníamos que implantar un modelo de juego que fuera reconocido por toda España, y así lo hemos hecho, salvando la categoría y al final quedando en una meritoria 9ª plaza. Y este tercer año creo que me tocaba lograr conectar la base con el División de Honor. Creo que lo hemos hecho con la subida de estas 4 juveniles, y debemos de intentar establecernos en esta zona media entre el 8º, 9º y 10º puesto. No sé si somos muy ambiciosos, creo que el tiempo lo dirá, pero creo que en nuestras cabezas no deben de aparecer en ningún momento que somos uno de los equipos candidatos a descender, como sí que lo éramos el año pasado, y que nuestro objetivo es, como te he dicho, implantarnos en esta zona tranquila, habiendo logrado todo lo anterior. Pues así es, los objetivos grandes al final hacen también grandes a sus equipos. Joaquín Rocamora, gracias por atendernos y por ese análisis que has hecho de los fichajes del Mustang. Os seguiremos muy atentos durante la temporada. Por cierto, ¿la pretemporada cuándo la arrancáis? El lunes 31 de julio arrancamos ya la pretemporada. ¿Tenéis amistosos cerrados ya o todavía no? Pues justo esta mañana he estado hablando con varios entrenadores. No podría concretarte las fechas, pero sí que tenemos pensado jugar un torneo probablemente el fin de semana del 19 o del 20 en Valencia, realizar otro torneo de pretemporada aquí el fin de semana del 26-27. No sabría aún muy bien cómo van a quedar estos torneos, pero creo que esos dos torneos son los que vamos a jugar en pretemporada y son los que podemos establecer ahora mismo como fijos. Uh-huh. Muy bien, Joaquín Rocamora, pues suerte en la preparación y sobre todo suerte en la temporada en División de Honor, que desde luego estaremos bien atentos a lo que haga el Elche Mustang esta temporada en la máxima categoría. Un abrazo, Joaquín. Un abrazo muy fuerte, muchas gracias. Hasta luego. Entrevista que manteníamos con Joaquín Rocamora, técnico del Mustang, desde luego bastante ambicioso de cara a la nueva temporada. Eso está bien, siempre que se comienza la temporada hay que tener optimismo. Y desde luego con los fichajes que ha hecho el Mustang, sobre todo con el último, Perrin Bertrán, que es una jugadora, es un lujazo tenerla en el Elche Mustang. Veremos a qué apunta el conjunto ilicitano en esta temporada. Hemos llegado ya a las 12 de la tarde, vamos a despedirnos, a poner el punto final al Elche en punta de hoy. Regresamos mañana a la 1:20 con más información del Elche, en clave franjiverde y también en clave polideportiva. Un placer, hasta luego. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.